Gracias. siempre. Después de cuatro meses sin perder, la perspectiva que ya han dicho de partido a partido. Sí, pero si ahora te pasan menos tiempo. Thank you. Θεός καμπλή με το πώς γράφουμε τις εικόνες και τις μάτρυπες για την εμπειρία που επιμερώς και σε se comprueba Estamos a Carlos Pozo, técnico del Mirandés, una vez finalizado el partido de la ciudad.